por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras. De tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, que en expresivas palabras de amor, palabras cambiadas. Que en expresivas palabras.